adiós. Alza tus manos y solamente dime adiós. Y si acabé con tu vida, me duele, pero sabes que me alegro. Y es tiempo de que seque tus ojos, ay, y es tiempo de que dejes de llorar. Si te hice daño, dile al mundo que te hice mal, que tu sonrisa la cambié por amargura. ¿Y dónde está el dialecto que usas para hablar? Vuelvo y te pregunto, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde están las ganas de seguir diciendo de que andas conmigo pero no me quieres? Yo te hago daño porque ahora acabo de entender de que tenía que hacerte mal y nunca hacerte bien, pa' que me amaras. Y así es como te gusta que te traten, que te miren, porque te volviste masoquista y no te entiendo. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. No puedes vivir sin verme, no puedes, no, no puedes. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. Mauricio Díaz Cuadro, y al de marcha Guadá, conéctenos. Ya sé que hoy me quieres porque me porté muy mal. Te juro que ya no entiendo las cosas raras que tiene la vida. Si me portara bien no me amaras, vivieras en la misma situación. Tú me cambiaste el destino, me cambiaste todo. Yo no quisiera quererte de esta manera. ¿Y dónde está el orgullo que deseas tener? Vuelvo y te pregunto por qué es tan extraño que me quieras tanto, eso no es normal. Con solo gritarte y decir dos palabras, yo te hago daño porque ahora acabo de entender de que tenía que hacerte mal y nunca hacerte bien, pa' que me amaras. Así es como te gusta que te traten, que te miren, porque te volviste masoquista y no te entiendo. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. No puedes vivir sin verme, no puedes, no, no puedes. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo lo que hago. Hoy me extrañas tanto, tanto, tanto, a pesar de todo.